Everything I do it for you. Look into your eyes, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I will give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for. Everything I do, oh, I do it for you. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo con ustedes, acompañándolos en estas 4 horas de Estrellas de Medianoche, programa que va todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana por emisora cultural de Pereira 97.7. Comenzábamos con Little Lies, canción de Fleetwood Mac, que vocaliza Christine McVie, que nos dejó hace algunos meses. Y en el fondo también en los coros estaba Stevie Nicks, haciéndole la segunda en esa canción, Little Lies, del año 1987. Y se acaba de terminar Everything I Do It For You, canción del canadiense Bryan Adams. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche. Y bueno, lo que pasa con tus artistas. Resulta que en horas de la mañana de este martes 25 de abril de 2023, Harry Belafonte, el cantante, actor y activista que se convirtió en un partidario indispensable del movimiento por los derechos civiles, falleció a los 96 años en la mañana de hoy martes 25 de abril a causa de insuficiencia cardíaca congestiva. Harry Belafonte fue apodado el Rey del Calipso después del éxito de su canción de 1956, The Banana Boat Song, de Yo. También se convirtió en una estrella del cine después de actuar en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway,

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I don't I Don't Wanna Be a Hero, canción de Johnny Hates Jazz, en Estrellas de Medianoche. También pasaba Frankie and the Knockouts con la canción Without You, Not Another Lonely Night. Tenemos también a Falling de Harry Styles, canción del siglo XXI. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha nace Andy Bell, vocalista de Erasure. Nació el 25 de abril de 1964, Andy Bell. Erasure ha logrado ubicar 24 canciones en el listado Top 40 del Reino Unido y 3 en el Top 20 de Estados Unidos. Un gran grupo, excelente agrupación británica, Erasure, que surgió por allá en los años 80. Y aquí los tenemos con Always en Estrellas de Medianoche.

Two out of three ain't bad. Dos de tres no es mal. Canción de Meatloaf, composición de Jim Steinman. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. También pasaba Luis Capaldi, canción del año del siglo XXI con Someone You Loved. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nace un artista que le dicen Fish, así como pescado. Derek Dick, su verdadero nombre, de la banda de rock británica Marillion, en la que participó como vocalista líder desde 1981 hasta 1988. Marillion logró reconocimiento con canciones como Kaylee y Lavender de 1985. Luego de salir de Marillion, Fish siguió su carrera como solista y ha sido ocasionalmente actor. Hoy de cumpleaños, el señor Fish. Aquí tenemos a Marillion, banda a la cual él pertenecía, hacía de vocalista. El tema Lavender, en Estrellas de Medianoche. I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. For you. You. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad.